Tania, cuando invites a ese hombre, dile que traiga dos amigos para nosotras. ¡Sí! Estamos verdaderamente desesperadas. Bueno, bueno, le diré que traiga unos amigos. Y ahora vayamos todos a dormir. Se acerca el día de la venganza. El casino volará en pedazos. ¡Ja, sí! ¡Volará en pedazos! ¡Lo juro! ¿Cómo que me llamo? ¿Cómo me llamo? ¡Estanislao, padre! ¿Cómo que me llamo Estanislao, padre? Tania del Campo siguió yendo todas las noches al casino. Todas las noches se dejaba halagar por Marco Franco. Señorita del Campo, ante una belleza como la suya, el caballero sensible que creo ser no puede menos que indagarla con la mayor curiosidad. ¿Qué come, guachabulone? Marco, sosiéguese, que viene un suicida. Todas las noches llenaba su escote de fichas y todas las noches terminaba en compañía de Mango. ¡Ay, Mango! Eres tan ardiente. Y todas las noches, al volver a su casa, la familia entera soñaba con la venganza. ¡Nos vengaremos! Sí, Melania, el casino estallará en pedazos. La hora se acerca, Melamías. Oh, gracias, hijas mías. Jamás olvidaré lo que hacen por mí. A propósito, ¿qué hacen por mí? Una noche, Tania invitó a Mango a cenar a su casa. Tal como lo prometió a sus ardientes hermanas, pidió al mendigo que llevara dos amigos. Creo que puede arreglarse. Llevaré a Diógenes y a Quasimodo. ¿Son apuestos? No, pero hace 20 años que no le ponen la mano encima a una mujer. Ay, es justo lo que necesitamos. Esa noche, Mango y sus amigos se presentaron con sus mejores harapos en la casa de la familia del campo. ¿Quién es usted? ¿Con qué derecho entra a mi casa? Mi nombre es Mango. No me refiero a usted. Me refiero a esa señorita que lo acompaña. Ay, soy yo, Tania, su hija. Tienes una linda hija, Mango. Ay, ya basta, padre. Mango, estas son mis hermanas, Melania y Melamías. ¡Hola! ¡Uy, Dios! ¡Qué bagallos! Estos son mis amigos. Él es Diógenes. Mucho gusto. Y él es Quasimodo. Él es mi padre. Creí que Mango era tu padre. ¿Qué está sucediendo aquí? Tratan de burlarse de mí. Deben disculpar a mi padre. Así como lo ven, ha sido un gran inventor. ¿Así que usted ha sido un gran inventor, señor Mango? Pues sepa que yo también. Mi padre ha sufrido mucho, Mango. Se la vi, señorita Tania. Sí, yo también. Bueno, basta ya. Sentémonos a la mesa. Oh, sí, estoy hambriento. ¿Y tú, Quasimodo? Pronto, todos estaban comiendo y conversando con animación. Oh, señor Diógenes, ¿no usa usted cubiertos? No, señorita, no. ¿Al menos no desea que le pongamos la comida en un plato? No, señorita, aquí en el suelo está bien. ¿Le gusta el pucherete, señor Quasimodo? Así que usted es inventor, señor del campo. ¿Cuáles fueron sus inventos? Pues verá, mi preferido era este. Imagine usted un carruaje que no necesita caballos. Lo impulsa un motor que funciona por pequeñas explosiones de vapores de bencina. Pero eso es un automóvil. Podríamos llamarlo así. Oiga, señorita Melania, ¿nunca le han dicho que usted es hermosa? No, nunca. Lo suponía. Pues bien, ¿prefiere usted que empiece a manosearla ahora o me dejará terminar de comer? Haz de mí lo que quieras. ¿Es usted tan impetuoso como su amigo, señor Quasimodo? ¿Le molesta que le acaricie la pierna? ¿Le molesta que le bese el cuello? ¿Y que le desabroche los harapos? Oh, vea, Mango, su hija Tania es encantadora, pero las otras dos son verdaderas prostitutas. Lo compadezco, amigo.